Ellos son los futuros Miyamoto, Sakaguchi o Kojima, pero no hablan japonés ni tampoco tienen la piel amarilla. Viven en Barcelona, Hospitalet o Sabadell, y eso sí, les gustan los videojuegos tanto o más que a estos grandes personajes del sector. Y es que ellos son alumnos del Máster en Creación de Videojuegos de la Universidad Catalana Pompeu Fabra, un posgrado que el pasado viernes, día 17 de noviembre, tuvo la presentación de los proyectos de final de máster. Y la verdad es que el resultado fue bastante bueno, y es que cada año se superan, como nos dijo el director del máster de la UPF, Daniel Sánchez Crespo. Nosotros como Pompeu Fabra, la veritat és que estem ja, ara estem començant la cinquena edició del màster i ara aquesta ja m'ha donat la quarta, i creiem realment que el resultat el que demostra és que estem en una producció creixent. Al final de cada any els projectes tenen equips més grans, que és inevitable perquè els jocs són més complexes, i resultats més interessants. En aquest sentit, l'any que ve ja serà l'any de la propera generació, començarem a fer ja desenvolupament per consola, per, en aquest cas per 360, aquí a la Pompeu Fabra amb el nostre màster, i vamos a ver a on es porta això. Realment, de moment estem realment molt contents. De fet, molta de la gent que avui està avaluant ja està treballant en la indústria, i bueno, esperem que els que no ho estiguin, d'aquí poc ja ho estiguin. En la edición de este año presentaron 5 proyectos de 5 géneros distintos, siendo el más original uno que se ambientaba en el barrio del Born de Barcelona durante la Guerra Civil Española. En él se podía elegir entre las tropas republicanas o el Ejército Nacional. Pero lo más importante y sorprendente fue que la demo era multijugador, sobre todo si tenemos en cuenta que el equipo que realizó el juego eran menos de 6 personas. Pero también destacaron otros proyectos que se mostraron, como uno de estética Resident Evil, que sobre todo ofrecía un buen efecto de luces. Además, pudimos ver un juego de estrategia en tiempo real similar a Comandos, con el único inconveniente de que los enemigos al principio huían de ti, pero que estaba, a nivel detalles de jugadores, muy bien logrado. También nos enseñaron uno de lucha tipo Tekken, muy vistoso, que a causa de cuestiones varias, los golpes no estaban bien conseguidos. Y por supuesto, vimos el que seguramente fue el mejor juego jamás hecho en este posgrado. Es un juego tipo beat'em up plataformero, al estilo Tomb Raider. Sin duda, este es uno de los mejores másteres en videojuegos que se puede hacer en Cataluña, y ello lo certifican las empresas que lo apoyan. Nos lo explica el director del máster, Sánchez Crespo. Sí, pues mira, tenim gent d'aquesta promoció, tenim gent que ja ha començat a Piro, tenim un nano que està a Ubi, a Ubisoft, tenim un nano a Ubi a Digital Legends, a Novarama, que és la meva empresa, anem a la Fac 2, però igualment, sí, és a dir, la gent va trobar el seu camí perquè la indústria espanyola de videojocs, no per només el projecte de la Pompeu Fabra, però en general està creixent, és a dir, una indústria que cada any és més gran, i en aquest sentit nosaltres l'únic que fem és nodrir-la de professionals ben preparats. Esperemos que algún día nuestros juegos, tanto de ordenador como de consolas, vayan firmados por personas de acento catalán. Un hecho que seguramente no tardará mucho en suceder, y es que el año que viene empezarán a programar para Xbox 360. Y nosotros no nos lo vamos a perder. Pues bueno, aquí tenemos el primer trabajo de Josep, que ni más ni menos era en la Universidad Pompeu Fabra, el máster de videojuegos. Y perdonad, sobre todo, perdonad los comentarios en catalán, pero es que, claro, la universidad es catalana y demás. Y Tony repito, traduce. Sí, yo traduzco ahora mismo, pero primero quiero excusarme, tanto por parte de Josep como por parte nuestra, ¿no? Entonces, entre pitos y flautas, todo el mundo nervioso, tal, se pidieron las declaraciones y lo dijeron en catalán, y no caímos, pero bueno, no pasa como nada. Como esto no es la tele, no se puede subtitular. Exactamente. Bueno, no se puede subtitular aquí. No se puede. Lo traducimos, quien lo haya entendido ya, perfecto, si no, pues nada. Básicamente lo que nos dicen es que ya gente que sin acabar el máster incluso, ya han acabado en Ubisoft, en Piro y en demás empresas. Luego que ya están empezando a programar en Xbox 360, en Wii, y que la verdad es que es esperanzador el futuro de estos programadores de España, vamos. Así que bueno, la verdad, un futuro esperanzador para todos.